cosas del amor, que cuando uno quiere llora. Amigo, a mí me pasó, escucha bien esta historia. Sufro por un amor, pues ella se marchó, herido me dejó, sangrando el corazón. Yo la quiero tanto, pero sin razón ya no está a mi lado. La verdad me entiende, pues sinceramente yo no la he cambiado. Quisiera que vuelva, para que estuviera otra vez a mi lado. Sin su amor me muero, y si sabe que la quiero, ¿por qué me dejó? Sin su amor me muero, y si sabe que la quiero, ¿por qué me dejó? Cumbia, cumbia, cumbia, y más cumbia.